Una tarde un sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy árbol. Y se fue saltando contento a su cueva que quedaba atrás de las plantas del perejil. Iba a ser árbol esa noche. Estaba el sol ocultándose tras el molino. El sapo se metió en la cueva y durmió profundo. A la mañana siguiente, más de 10 sapos se juntaron a escuchar su sueño. Fui árbol anoche, dijo. Fui un álamo. Tenía ramas largas hacia arriba, hojas plateadas. Pensé que lloraba, pero eran las hojas que caían con el viento. Pensé que caminaba, pero apenas me movía con la brisa. No podía moverme mucho porque tenía las raíces sedientas, apretadas al suelo, unos nidos de pájaro y no mucho más. ¿Saben qué? No me gustó ser árbol. Y se fue, saltando el sapo. Mirando el cielo, dijo: mañana voy a soñar que soy río. Sí, río. Y volvió saltando a su cueva y durmió, soñó profundo. A la mañana siguiente, más de 100 sapos se juntaron a escuchar su sueño. Fui un río anoche, un río ancho. Apenas si veía las orillas a los costados. Descubrí que el río no se mueve, que es apenas la espuma la que se desplaza en la superficie. Barcos, muchos barcos, siempre llevando a gente que llora, que vuelve. Y muchos peces en el río, pero ni una sola sirena. Y no me gustó ese río. Se fue el sapo. Y mirando al cielo nuevamente pensó y dijo: mañana voy a soñar que soy un caballo. Sí, un caballo. Y se fue contento porque iba a ser caballo esa noche. A la mañana siguiente, más de 200 sapos se juntaron a escuchar su sueño. Fui un caballo anoche, sí. Un caballo blanco, de crin y cola larga. Atravesaba la pampa al galope. El viento en mi rostro. Un hombre me golpeaba con el látigo para ir rápido. Llegué a un lago, vi mi cara de caballo reflejada en el agua. Me ataron un poste. Un pajarito se posó sobre mi lomo, pero no me gusta ser caballo. Luego el sapo soñó que era nube. No me soñó gustó, que no. Era luciérnaga. Soñó que era mariposa. No, ser luciérnaga. No me gustó ser mariposa. Una mañana se habían reunido casi 1000 sapos a escuchar los sueños. Y el sapo soñador apareció con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba feliz. Y uno de los sapos le dijo: ¿qué te pasa? Que se te ve tan contento, tan feliz. Anoche, dijo el sapo soñador, anoche tuve el sueño más maravilloso. Anoche soñé que era sapo. Javier Villafañe, Los sueños del sapo.